Esta es la historia de un amor hecho tango. Grisel se llama. Grisel es el nombre del tango y el nombre de una chica. La historia arranca allá por 1935. Estaba un tal José María Contursi, muy conocido compositor de tango después. Por ese entonces tenía 24 años, era locutor de Radio Stentor, estaba casado. Un buen día irrumpieron en el estudio las hermanas Nelly y Gori Omar. Y una tercera persona que cautivó al poeta se llamaba Susana Grisel Viganò, que tenía por aquellas épocas 15 años. Las chicas Omar conocían a Grisel de cuando ésta vivía con su familia en Guaminí, en la provincia de Buenos Aires. En aquel momento estaba de paseo, recién llegada de su lugar de residencia, Capilla del Monte, en Córdoba, pueblo en el que la familia Viganò se había radicado buscando los famosos aires sanadores de las sierras, para beneficiar a la salud de la señora Anders, que sería la madre de Grisel. Ese fue el primer encuentro. El encuentro, estamos hablando, entre José María Contursi y Grisel. Por lo visto, Grisel lo cautivó, lo enamoró a primera vista, dicen, a este hombre que le decían el duque de la noche porteña. Susana Grisel nació en Buenos Aires en abril de 1920. Ya domiciliada en Córdoba, ocupaba sus días en el estudio de piano, tejidos, y ayudaba a su padre en una estación de servicio que tenía. Mientras tanto, la muchacha ganaba sus premios en concursos de belleza de la época. Era muy linda Grisel. Hacia 1938, José María Contursi ya habría mantenido a lo largo de unos 3 años alguna correspondencia. Recordemos, aquellos años eran años de carta, de correspondencia. La razón de la visita era, formalmente, aprovechar el aire terapéutico de las sierras que lo ayudaron a reponerse de su recientemente superada afección intestinal que casi lo lleva a la muerte. Por supuesto, estamos hablando de José María Contursi. ¿Dónde se iba a alojar entonces? Casualmente, la familia de Grisel, el padre, era dueño de una casa hostería. Lo cierto es que Contursi debía retornar a Buenos Aires, donde tenía su trabajo, su familia, su vida. Retornó a Capilla del Monte varias veces, bajo el mismo pretexto de salud que escondía la única razón verdadera, el amor. La familia Viganò terminó aceptando esta relación del adulto letrista con la joven Grisel. Sofocado por un amor incomprensible en la vida que ya había construido en Buenos Aires, Contursi se aleja de Grisel en 1940. A partir de 1942 se pudo oír un tango con música de Mariano Mores, cuyo argumento era por muchos conocido. Grisel. No debí pensar jamás en lograr tu corazón, y sin embargo te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, pues que nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena, no te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Los años pasaron. Grisel conoció a Juan Camba, con quien tuvo una hija, Susana. Más tarde contrajo matrimonio y finalmente Camba las abandonó a las dos. Recientemente se ha sabido de la existencia de cartas que indicarían que el romance entre Contursi y Grisel no se había interrumpido, como se había creído desde siempre, o por lo menos no de forma absoluta y definitiva, como se había pensado. Quizá con esta revelación cobren otro sentido los versos del poeta que escribiera en 1940 como Dos extraños. Entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas y los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. 22 años después de la presunta despedida fue esto. Contour se había enviudado ya de su amada esposa y madre de sus hijos. Desde hacía más de 7 años se encontraba recluido en su casa, con la amarga compañía del humo, el alcohol y la depresión. Así fue como Grisel se dirigió a Buenos Aires junto a su hija, decidida a encontrarlo. El encuentro fue en la confitería El Molino, la que está enfrente al Congreso de la Nación. Desde entonces construyeron una vida juntos en Córdoba. Contour se escribe y otra vez Grisel, donde le canta su amor y al reencuentro. Otra vez tengo el celeste de tus ojos y tu piel, y son mis penas que te piden que te quedes para siempre. Grisel, Grisel. La salud física y mental de Contour se encontraba ya muy deteriorada. Grisel cuida de él como si se tratara de un niño. Catunga le decía a José María Contour. Dejó este mundo, fallece, un 11 de marzo de 1972. Décadas más tarde, en junio de 1994, con 64 años, fallece de leucemia Grisel. Esta es la historia de un tango, de un amor que fue cambiando. No debí pensar jamás en Más Vale Magazine lograr tu corazón. Sin embargo, te busqué. No nos interesan los rankings. Hasta que un día te encontré. Y con mis besos te aturdí. No nos interesan los 40 principales. Sin importarme que eras buena, mi ilusión fue de cristal. La música que nos gusta. Se rompió cuando partí, pues que nunca, nunca más volví. Qué amarga fue tu pena. Porque sí. No te olvides de mí.